aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Muy bien, hoy estuvimos comentando lo que estuvo pasando en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza con la represión, y ahí lo tenemos a Gerardo Masocchi, nuestro periodista de Radio Nacional, con uno de los delegados de Cresta Roja desde Ezeiza. Gerardo, estamos acá con el Pedín, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente, Carlos, así es. A la vera de la autopista Riccieri. Gerardo, ¿estuviste todo el día ahí? No, llegué hace un rato. Ah, ok. No pude estar en los dos momentos álgidos en donde hubo la represión. Uh-huh. Si bien tengo experiencia en estos temas, ¿no? Porque cubrí todo el 2001, cuando fue los piquetes donde murieron Costec y Santillán, esta vez no llegamos a tiempo a realizar la cobertura. Está muy bien. Lo cierto es que, bueno, un fuerte dispositivo de gendarmería, acá están haciendo lo que ellos saben hacer, ¿no? Sobre la autopista, con los cascos correspondientes, los escudos y demás, y sin dejar avanzar a los trabajadores, que habían tenido un acuerdo el día previo de ocupar solo dos carriles. Estamos aquí con Nelson Caballo, uno de los delegados de Cresta Roja. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Y en este momento está calmada por ahora, pero tensa porque tenemos más de 1000 gendarmes rodeándonos. ¿Cómo fueron los dos momentos de represión? Y uno fue a las 8 de la mañana, ayer a última hora, 7 de la tarde, nos reunimos con el subsecretario de Seguridad de la Michetti, el señor Orqueta, no me acuerdo el nombre, y ellos querían que dejemos dos carriles libres para la entrada del aeropuerto, y de la salida que saquemos también a la gente y que la totalidad. Bueno, con el compromiso de que hoy a las 12 del mediodía venía y nos venía con una respuesta. Bueno, hicimos una asamblea con los compañeros, mucha gente que no quería porque está cansada ya de tantas mentiras, tantas promesas incumplidas, tanto del gobierno anterior como de este gobierno, porque con este gobierno ya empezamos a hablar 10 días antes que asuman. Tuvimos diálogo con ellos en varias oportunidades. Ellos nos han pedido que hasta que ellos asuman que dejemos los cortes, nosotros dejamos los cortes, no salimos más los cortes, hasta el día 11 que ellos no iban a tener una respuesta cómo seguíamos, y viendo que no era la expectativa que estábamos esperando, que nos volvieron a no decir nada en realidad, porque no tenemos nada concreto todavía. Entonces decidimos seguir con los cortes. Volviendo al tema de ayer, nosotros hicimos asamblea con la gente entendió, dejamos los dos carriles libres, del otro lado la salida del aeropuerto, la totalidad de la salida, no había nadie cortando, y para esperar una respuesta hoy a las 12 del mediodía. A mucha gente la mandamos a la casa, que está desde el miércoles, había señora con chicos que estuvieron acampando acá, hay gente que la han desalojado porque hace un mes que no cobran, no se cobra, entonces lo desalojaron y había gente con muchos chicos acá en el campamento. Que bueno, mucha gente se fue para descansar también, a que vea un poco a la familia, porque tampoco es justo que uno esté en su casa mirando a su papá preocupado. Y hoy a las 8 de la mañana vino un gendarme, éramos 30 personas que habíamos quedado acá, con los dos carriles como libres, y nos dijo el jefe del operativo que teníamos que desalojar orden de Macri. A nosotros no nos presentaron ningún oficio, porque nosotros anteriormente nos estuvimos manejando así con el juez Santa Marina, siempre llegábamos a un acuerdo, y no trajeron ningún oficio, no se hizo presente ningún juez. Ellos dijeron que estaba la orden de desalojar, teníamos 5 minutos, no nos dio tiempo que hablemos con la gente, y les quedan 2 minutos, vinieron, empezaron a empujar, y cuando empujan ellos meten el palito, empiezan a pegar, y la gente cansada con lo que estamos pasando, a un día de la fiesta, a 2 días de la fiesta, la gente está cansada. Y bueno, pasó lo que pasó, el primer enfrentamiento. Nelson, te está escuchando Carlos Barragán y Jorge Alperín, los estudios de Radio Nacional. Sí, soy Jorge Alperín. Nelson, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, en este momento quedaron muchos de ustedes sobre el lugar, ¿en qué situación quedaron? Ahora más o menos habrá 500, 600 personas. Uh-huh. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a esperar el resultado de la reunión en el Ministerio de Trabajo? Y sí, vamos a esperar a que sean las 7, que nos atienda Triata, uh-huh, a ver qué sale de esa reunión y que nos vengan con algo concreto. Uh-huh. Acá nos tiene que venir con algo concreto, porque si no, estamos cansados de promesa y falta de expectativa. Uh-huh. Contá para que el oyente sepa y tenga claro cuál es el conflicto, es decir, qué les pasa con la empresa Cresta Roja. Bueno, antes el conflicto era que nosotros veíamos un vaciamiento, que se estaba quedando la empresa sin genética, y nosotros sabemos que a no más tardar 2 o 3 meses nos íbamos a quedar sin la materia prima, que es el pollo, y nos íbamos a quedar 5.000 familias en la calle. Viendo esa situación y empezaron ellos a pagar en cuotas. El primer conflicto fue en julio, agosto, que no nos depositaron el aguinaldo, estuvimos 9 días en la calle, hubo un compromiso de parte del ministro de Seguridad en su momento, que era Granado, que él hizo de intermediario entre el trabajador y la empresa, y bueno, se pagó el aguinaldo, firmaron en el Ministerio de Trabajo. Cuando llegó la fecha de cobrar, no se cobró el aguinaldo, volvimos de nuevo con conflictos, se pagó entre veces, después empezaron a pagar en cuota, lo que es la quincena, en una semana. En el lado de que lo que es granja, la gente de monte, que no tiene un sueldo mayor a 10.000, 11.000 pesos, no ha llegado a pagar en 16 cuotas. ¿Cómo puede, a usted cómo le parece que una familia puede cobrar 16 cuotas cuando tiene absurdo un sueldo de 10.000, 11.000 pesos? Claro, una locura. Nelson, cuando reprimió la gendarmería, ya no había mujeres entonces. Sí, había mujeres. Lo que no había era chicos, porque debido al temporal que hubo, mucha familia con los chicos se fueron, pero mujeres había. ¿Y les pegaron las mujeres? Había mujeres. Y acá la liga cualquiera, la ligaron las periodistas que estaban haciendo la nota. Con los carros hidrantes, le tiraron a las carpas, sin saber si había chico adentro, porque él le tiraron las carpas con el carro hidrante. Claro, sin saber eso, si había alguien adentro, porque había gente que estaba durmiendo en las carpas. ¿Alguna vez había? Ustedes hace mucho tiempo que están con estas manifestaciones, con estas con este conflicto en la calle. ¿Les pasó alguna vez algo parecido con gendarmería? No, es la primera vez, porque nosotros anteriormente estuvimos hablando siempre con el juez Santa Marina de por medio, que llegábamos a un diálogo y llegábamos a un arreglo con el tema de los carriles. Claro. Siempre llegamos al diálogo, y bueno, ayer también llegamos al diálogo, dieron su palabra, su compromiso, ellos rompieron el protocolo. ¿Cuántos compañeros? De nuestra parte no se rompió nada. Claro, porque ustedes cumplieron con lo pactado. Volvimos a ceder como venimos haciendo siempre. ¿Cuántos compañeros heridos hay, Nelson? Y hay varios, porque hay un muchacho que le dieron como 16 balazos de goma en la espalda. Vimos, sí, lo vimos. El pibe estaba tratando de que ellos no tiren y que la gente vaya para atrás. Y dijeron, no, está bien. Cuando se dio la vuelta le dieron, tiene como 16 balazos en la espalda. ¿Y eso sí, Nelson, duró mucho tiempo esa represión? Sí, no, duró mucho tiempo. Ese conflicto empezó porque le pegaron a un hombre que pasaba, porque los gendarmes, sí, están ahí, pero ellos también escupen, te tiran piedra. Y bueno, la gente también, después reacciona. Claro. Ellos tienen bala de goma. Nosotros acá, ¿qué puede tener? Un cacoche, un palo. Pero aparte, depende de las órdenes que tengan los gendarmes, porque otras veces han estado los gendarmes y los gendarmes no te hacen nada. Y no, supuestamente fue orden de Macri, pero nosotros no vimos ni... Con el juez Santa Marina le decíamos, bueno, mándeme el oficio, y nosotros dejamos liberado. Acá no vino ningún oficio, no se hizo presente ningún juez. Claro. O sea que Macri pasó por arriba el protocolo también. Por supuesto. ¿Cuántos gendarmes con escopetas más o menos calculás que había? Mirá, no tengo ni idea, porque ellos tiran, pero no sabes dónde te tiran, porque son todos iguales, hay como más de 1.000 gendarmes. Claro, pero ¿viste 10 escopetas o 100? No, te soy sincero, no sabes, porque venían disparos de todos lados, pero no me voy a poner ahí a mirar, ¿ves? Para que me den con una bala de goma en el ojo. Está bien. Ahora entonces, Nelson, ¿se van, se quedan, están esperando que vuelvan del ministerio? Y ahora estamos esperando a las 7 de la tarde para ver qué sale de la reunión con Triaca. Claro. Si no hay una respuesta satisfactoria para ustedes, ¿van a continuar allí? ¿Qué van a hacer, Nelson? Y sí, acá hay gente de 35 años de antigüedad, más de 30 años, ¿qué quiere que haga? Porque acá no te mandaron acá un telegrama de despido, no te dicen qué va a pasar con la empresa, no te dicen si va a estar cerrado hasta que se reactive, porque una empresa tan grande que no se reactiva de un día para el otro. Claro. Acá necesita entre 90 y 120 días porque se reactive. Uh-huh. Acá hay gente que no, hay cosas que no se ven, que nosotros somos 3.500 familias, pero hay gente en Monte que está acampando en el municipio, en Cañuela, eso no sale. El otro día en Monte se cortó la ruta tribu, hubo como 10, 15 kilómetros de cola de camiones. Uh-huh. Eso no sale. Uh-huh. Eso, o sea que se está haciendo en varios lugares la protesta. Claro, porque aquí hay gente de municipios de Esteban Echeverría, Ezeiza, Lobo, Cañuela, Monte, Loma Verde, Villa Diamante, Roque Pérez. Es inmenso. Acá, en el pueblo de Monte, son 20.000 familias, el 80% vive de lo que es la firma. Ahora, ¿la Richeri, Nelson, es el único lugar donde sufrieron la represión? Sí, acá en la Richeri. ¿Cuántos trabajadores son en Cresta Roja, Nelson, en total? De la firma son 3.500 y después indirectamente que laburan dentro de la empresa son 1.500, que por ahí son tercializados, pero laburan adentro de la firma. En total 5.000 entonces. Son total 5.000 familias. Nelson, te agradecemos la charla, les mandamos un abrazo fuerte, los acompañamos y cualquier cosa está acá, mientras tengamos la radio pública en este rato que nos toca para nuestro programa, estamos a disposición de lo que necesiten, ¿sabes? Bueno, muchas gracias y te agradezco. Hasta luego. Bueno, acá estamos. Bueno, Gerardo, tremendo, ¿no? Tremendo, y lo que decía Nelson respecto a lo que significa esta empresa en los pueblos más chicos, ¿no? Yo vengo justamente este fin de semana de Monte, sí. Y ahí se nota realmente lo que tiene el significado de esto. Cuando él habla de la genética, eso quiere decir que esta empresa arranca con el huevo, claro. Cría el pollito, lo faena y lo vende. Claro. O sea, no es que es una empresa chiquita que solo se dedica al faenamiento. Claro, tiene toda la cadena. Tiene toda la cadena, todo el proceso. Entonces ahí la parte de granja está precisamente más en la zona de San Miguel del Monte, y la gente, vos imaginate un pueblo, como decía él, de unas 25.000 personas, que debe ser, y hay casi 300 personas en la plaza del pueblo, acampando. Claro, claro. Claro, y también, ¿no? Es muy raro lo que contó, que no hubo un juez y que la orden parece que había venido directamente del presidente. Sí, él lo que dice es que no hubo, hasta ahora, cuando le pidieron desalojar, porque en otras oportunidades lo desalojaron, le trajeron un oficio del juez Santa María en que decía, bueno, desalojen dos carriles. Bueno, esta mañana directamente no había ninguna orden, y cuando le preguntan al jefe del operativo dice, no, la orden la dio Macri. Bueno, ahí hay que investigar por dónde viene, ¿no?, la orden. No creo que haya llamado él por teléfono al jefe del operativo. Pero bueno, en estos temas todos tratan de poner zonas grises, ¿no? La verdad sí. Que cada vez que hay una represión no aparece el responsable directo. De hecho, vuelvo al caso de Costec y Santillán. Todavía los responsables políticos no están ni detenidos ni juzgado, ¿no? Sí. En este caso. Bueno, salvo que estés conforme con tener una fuerza de seguridad represiva y que eso a vos te enorgullezca, eso sería otro caso. Claro, eso también puede ser. Pero, digamos, lo cierto que acá podemos hablar de que hubo una represión en dos oportunidades, porque lo que se vio acá fueron ese tipo de escenas. Yo estuve conversando con la gente y realmente esto que contaba de este trabajador que estaba tratando de calmar a los otros y que por eso tiene sus 16 tiros en la espalda, ¿no? Claro. Porque él estaba de espalda, no estaba tirando piedras a los gendarmes. Y también la otra cuestión, hay un montón de carpitas chicas acá en este terreno y que fueron volteadas por los chorros de los carros hidrantes con, digamos, total impunidad, porque no era necesario tirarle a la carpa, digo, si estás en una cuestión disuasiva, de última le tiran agua a los que están tirando piedras, ¿no? Por supuesto. Gerardo, te agradecemos el laburo y te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, hablábamos con Gerardo Mazzocchi, que es periodista de Radio Nacional, está allí en Ezeiza, junto con los trabajadores de Cresta Roja que fueron reprimidos por la gendarmería del gobierno de Macri. Ya venimos. mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.